sube las manos arriba. A ver, ¿quién más sube las manitos arriba? Vamos a ver, todo el mundo. ¡Hey, hey, hey! ¡Estamos de fiesta! Ven, hermano, hay cerveza. Somos de San Cristóbal, muchachos, somos de San Cristóbal. San Cristóbita, San Cristóbita, ¿quién te ha dicho que soy casado? ¡Arriba la mano! San Cristóbita, San Cristóbita, ¿quién te ha dicho que soy casado? Soy casado por esta noche, soy soltero toda la vida. Soy casado por esta noche, soy soltero toda la vida. San Cristóbita, San Cristóbita, ¿quién te ha dicho que soy casado? San Cristóbita, San Cristóbita, ¿quién te ha dicho que soy casado? Soy casado por esta noche, soy soltero toda la vida. Soy casado por esta noche, soy soltero toda la vida. ¡Vamos, Chechito! ¡Vamos, Chechito! ¡La mayordomía del 2014, mamá! ¡Lo mejor, lo mejor! Barrio San Cristóbal, Plaza Nazarenas, Avenida Puma, Curcón, tú bien lo sabes. ¿Cómo dice? Barrio San Cristóbal, Plaza Nazarenas, Avenida Puma, Curcón, tú bien lo sabes. Lo que me pasa, lo que me sucede, por esa ingrata pampleña que como merece. Lo que me pasa, lo que me sucede, por esa ingrata sorteña que como merece. Oiga, vine aquí, no, debajo del puente, quiero que me sirva cerveza bien heladita. Oiga, vine aquí, no, debajo del puente, quiero que me sirvas copita bien heladita. Traigo aquí en mi pecho un dolor muy grande que está consumiendo toda mi existencia. Traigo aquí en mi pecho un dolor muy grande que está consumiendo toda mi existencia. ¡Zapalladito, zapalladito! ¡Échale! Recordaré por siempre el barrio San Cristóbal, aquellas horas felices que hemos vivido. Te recordaré por siempre el barrio San Cristóbal, aquellas horas felices que hemos pasado. Te recordaré por siempre el barrio San Cristóbal, aquellas horas felices que hemos vivido. Te recordaré por siempre el barrio San Cristóbal, aquellas horas felices que hemos pasado. ¡Zapalladito! Mucho lo te tienes que ser, capazón te tienes que ser. Si a San Cris quieres cargar, si a San Cris quieres cargar, mucho lo te tienes que ser, capazón te tienes que ser. ¡Hey! ¡Gracias! cholo, me tienes que ser. ¿Cómo? Si de sangre quieres jugar, si de sangre quieres jugar, a paso te tienes que ser. Mucho loco tienes que ser. ¿Cómo? Que los que quieran levantarse bailen, canten o así sentaditos, pero con alegría, porque hoy se terminan los carnavales, se terminan el día de los enamorados y comienza la fiesta guagua, que en noviembre tenemos que firmar. A ver, aparece todo el mundo, aparece todo el mundo. ¡Oh! Aparece, aparece todos los días sentaditos, aparece. ¡A pararse todo el mundo! ¡Vamos a ver! ¡Arriba! ¡Arriba! acompañan esta noche todos. Empiezan a levantar los bracitos así. A ver, los brazos. Los brazos así. Y bailan con nosotros. Mariposa, mariposa, no me saques la vuelta. Mariposa, mariposa, no me saques la vuelta. Si me saca la vuelta, yo te saco la misma. Si me saca la vuelta, yo te saco la lengua. Así de maravilloso. Mariposa, mariposa, no me saques la vuelta. Mariposa, mariposa, no me saques la vuelta. Si me saca la vuelta, yo te saco la vida. Si me saca la vuelta, yo te saco la lengua. Yo te saco la misma, si me saca la vuelta. ¡Y yo te saco la mierda! Saco la misma, si me sacas la vuelta, yo me voy con tu hermana. Si me voy con tu hermana, su guaguacha ya tendría. Si me voy con tu hermana, coñate que ya tendría. Te saco la misma, si me saca la vuelta, yo me voy con tu hermana. Si me voy con tu hermana, tu guacha ya tendría. Si me voy con tu hermana, coñate que ya tendría. Gracias, buenas noches. Dios mediante, nos volvemos a encontrar. Somos muy platino para el Perú y el mundo. Gracias. Por una noche más. Gracias. Totales. Bueno, wow. Solamente nos queda decir que los artistas viven del aplauso de la gente, ¿ah? Gracias. Vivimos del aplauso de la gente, vivimos del cariño de ustedes. Plata. Ok.